H. Luna. In Memoriam, en las historias de vida se va labrando lo que llamamos la cultura de las comunidades, y en todo ello tiene un peso importante la disposición de determinadas personas para su reproducción. Digo esto porque sin Che Luna, el arte de la mascarería y el tallado en madera en Huazolotitlán, Oaxaca, no hubieran logrado su estado actual, a pesar de la vigencia poderosa de las danzas que utilizan máscaras. José de Luna López desde joven participó como músico de los tejorones de carnaval en su pueblo. La falta de máscaras para las danzas lo obligó a salir de Huazolotitlán y a buscar el apoyo del maestro mascarero Filiberto López Ortiz de Pinotepa Nacional, quien lo capacitó en el proceso de la elaboración. Años después, en Huazolo, formó la Organización de Artesanos Huazolotecos y para inicios de los 90 ya eran cerca de 40 personas que se dedicaban a esa rama artesanal. Fuentes del pueblo señalan que en la actualidad esa cifra se dobla fácilmente, representando no solamente un símbolo cultural para el pueblo, sino también una importante fuente de ingresos dentro de la diversificación de la economía campesina indígena y afromexicana. En su casa del barrio Ñucagua, mostraba orgulloso el libro Máscaras de México, de Donald Cordry, donde aparece citado junto a su maestro Filiberto López. A principios de los 90, la antropóloga Angélica Beisel realizó una investigación sobre máscaras de tigre en Citlala, Guerrero y Huazolotitlán, Oaxaca. Como parte de su trabajo, dirigió el video El rostro del tigre de Santa María, Huazolotitlán, en colaboración con José Francisco García Hernández, donde Che Luna es actor central. Tuve la oportunidad de comentar este video que fue exhibido como parte de un homenaje que las autoridades municipales rindieron a Che Luna el 19 de diciembre de 2020 en la Casa Municipal de Cultura de Huazolotitlán. A partir de esa fecha existe el Museo Comunitario Che Luna como parte de la Casa de la Cultura. Por fortuna, en los pueblos han existido gentes grandes como Che Luna, que son los resguardos de la tradición y que con su generosidad han logrado un desarrollo cultural potente, como el caso de la mascarería de Huazolotitlán. Con ello, abonan el suelo de nuestra diversidad cultural, cuyos ríos desembocan en el mar de nuestra costeñía, que hoy podemos navegar. El lunes 5 de septiembre de 2022 ha fallecido el maestro Che Luna. Nos deja un legado que en su generosidad nos ha compartido en vida, su pasión por la música tradicional y el arte de la mascarería que supo desarrollar y fomentar para bien de la cultura regional.